Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y como habíamos dicho en el comienzo del programa, el jueves fue un día muy especial, una tarde muy especial, porque teníamos una cita con Carlos Rotenberg, un hombre del que es imposible no saber de su trayectoria, de lo que ha hecho. Yo, cuando él repasaba un poco su vida, pensaba, está la vida. Claro, o sea, es imposible haber quedado al margen de la producción Rotenberg. Y es muy interesante entrar a su lugar de trabajo, porque trabaja en el multiteatro. Claro. Tiene una oficina en el multiteatro, uno entra ahí. La boletería. Uno pregunta en boletería, llaman a la oficina de él y uno pasa a un lugar, sube por un ascensor y pasa a una oficina también muy elegante, muy linda, que tenía una particularidad. Viste que tenía un pedazo como si fuese de un edificio adentro, sí, que en realidad era una representación hecha como en maqueta, pero bastante como importante. La Torre de los Ingleses parecía. Exactamente, la Torre de los Ingleses, y cuando con Julia nos mostramos sorprendidos, y esto, qué lindo, qué bello que es, no sé cuánto, y dice, bueno, esto es de la televisión. Es del programa de Enrique Pinti, dijo, ¿no? Era una parte de la escenografía del programa de Enrique Pinti que, bueno, había quedado, lo iban a tirar y él decidió guardárselo. Queda bárbaro. Y queda hermoso, queda divino. Así que él estaba acompañado por su hijo, el cual estuvo presente en toda la entrevista. Y bueno, tuvimos la posibilidad de charlar un ratito con él, ¿no? Y nos contó algunas cositas y musicalizó el informe también. También, porque le preguntamos, ¿cómo te gustaría que musicalizáramos esto? Dijo el mosquito yo, porque musicalizó. Por supuesto, Gustavo. Y dijo, Cinema Paradiso es un tema que me identifica. Y al principio le preguntamos por eso, por el principio. A pesar de que él lo ha contado muchas veces, quisimos que nos cuente una vez más cómo se inició y cuándo. La historia cuenta que cuando tenía de 4 años para adelante, siempre me interesó cuando me llevaban al cine mis padres, fundamentalmente contar cuántos chicos entraban a la sala en lugar de dedicarme a ver la película. Eso que ya tantas veces lo pude ir contando, deriva entonces en convertirme muy tempranamente en exhibidor de cine, primero a domicilio, organizando cineclubs, ciclos de cineclubs, organizando programas infantiles fílmicos en cumpleaños de los chicos, de amigos de mis padres, y termina entonces en el alquiler de lo que hoy fue o es el Teatro Ateneo, hoy ND, en Paraguay y Suipacha, porque tenía habilitación para dar cine, y entonces ahí llevé el proyector portátil de 16 milímetros, que para el oyente que lo tenga claro es el formato intermedio entre el 8 milímetros casero que había entonces y el 35 milímetros de las salas profesionales. Entonces, en ese formato intermedio de 16 milímetros, apoyando el proyector portátil en la baranda del Pullman, primer piso de la sala, comencé entonces a exhibir cine sin imaginarme que muy poquitos meses después la vida profesional me iba a llevar para el lado del teatro. Saber o descubrir la vocación de tan chiquito. Sí, aparte hermoso que nos cuente esos detalles de cómo se iba con el proyector a todos lados para hacer cine a domicilio, realmente una anécdota increíble, y también marca un poco sus ganas de laburar, de meterse en el ambiente, digo, porque no tenía ninguna herramienta, digo, ni familiar, ni algo que lo pudiese convocar con el ambiente artístico, pero terminó haciendo esto de cine a domicilio. Pero vos le preguntaste algo en particular en relación a los hitos, ¿no? Exactamente, tenía ganas, pues es tan extenso, tendremos que leer el libro, obviamente, libro de Paredero y Ulanowski. Claro, Vivir entre butacas, este libro de Editorial Paidós que va a ser presentado en el día de mañana y que relata un poco la historia de Rotenberg, pero nosotros nos adelantamos. Claro, y entonces le preguntamos algunos hitos importantes en su carrera, cosas muy recordables por él, y nos contó esto. Teatro Abierto del año 81. Con la vuelta a la democracia, yo tengo muy presente la primera versión del 1 de enero de 1986, estreno en el Teatro Corrientes de Mar del Plata, la original Madin Lanús, una obra de Nelly Fernández Tiscornia, que además tocaba muy de cerca a uno, porque justamente 1 de enero del 86, la democracia llegó en octubre del 83, y lo tenía muy presente. Tomo la fecha de la votación del 83, no, 10 de diciembre, que fue cuando realmente asumió el nuevo gobierno. Después podría hablar, porque justamente porque mi tarea empresaria me lleva a pensar en éxitos, y esconder bastante los fracasos, que fueron tantos, en Brujas, porque claro, fue la comedia más exitosa en la historia del teatro, entonces cómo la voy a subrayar. Tuvo mucho que ver para mí la construcción de multiteatro, para mí la construcción de los edificios teatrales, que estoy convencido son el puntapié inicial para que se desarrolle el talento, muchas veces están por encima de la propia obra, porque, digamos, transformar un estacionamiento, como fue el caso del Teatro Mar del Plata, a un teatro, me lleva o me arrastra un montón de títulos que después se presentan en esa sala. Pero por eso yo creo tanto en los edificios teatrales como el puntapié. Si tengo que hablar del día de hoy, a mí me encanta poder estar participando de espectáculos como Parque Lezama, con Brandón y Eduardo Blanco, dirigido por Campanella, como me gusta, por supuesto, entrar en un quinto año de Toc Toc, porque a qué empresario teatral no le va a dar satisfacciones tener una comedia exitosa como esa. Creo que te hice una buena mezcolanza de distintas maneras de ver lo que son cosas que quedaron marcadas en estos 40 años en la profesión. Y ahí escuchábamos lo que nos decía Carlos Rottenberg con la música de Teatro Abierto, de la representación que se hizo en televisión, en la TV pública durante este año, recordando un poco esa experiencia allá del año 81. De la que participó Rottenberg también, porque siempre los autores o los productores o los actores eran convocados y había una especie de pequeña mesa redonda, y yo tuve la oportunidad de verlo y cómo recordaba él esa etapa, ¿no?, del Teatro Nacional. Y hay una parte que vamos a presentar ahora que tiene que ver con lo que sucede en el teatro. Él, como empresario teatral y habiendo vivido todos estos años en el teatro, con teatros, ¿qué es lo que sucede con el teatro? ¿Qué es lo que pasa con esa actividad artesanal que se vive de gente que se sienta en unas butacas a ver cómo otros representan algo de ficción? Sobre esa magia que se vive en el teatro nos habló también Carlos Rottenberg. El teatro sigue siendo una actividad artesanal, entre otras cosas porque no admite demasiada tecnología, es un hecho irrepetible, no tiene simultaneidad, no tiene copias, no se puede alterar una actuación porque está sucediendo en ese momento y es aprobado o reprobado por el público sin red. Por eso, en general, el actor tiende a decir, y es universal esto, que el actor que más se precia, el donde se mide más su talento, es en el teatro y no en otras artes, o no en otras disciplinas más que artes. ¿Por qué? Porque, bueno, una toma se puede hacer retoma, un sonido se puede modificar, se puede ir 14 veces con la misma escena. En el teatro no. En el teatro sale con fritas, como me gusta decir a mí. Yo lo que tengo muy claro es que fui bien tratado por este ambiente artístico desde siempre. Fue un ambiente que dista mucho en lo que yo viví, sobre lo que comúnmente trasunta una pantalla de la tele sobre lo que es la farándula. Tengo muy claro la diferencia entre el teatro y el espectáculo y la farándula. Son dos cosas separadas, corren por cuerda distinta. Tengo muy claro que lo mediático no es el actor, aunque sea mediático, pero estamos hablando de otra cosa. Y fundamentalmente tengo muy en claro que la mayoría de gente que trabaja en esta profesión y que tantas veces periodísticamente se recurre a ese cliché de decir, bueno, pero hay gente que su ego, gente que su necesidad de exponerse, gente, bueno, gente rara, como se dice. Bueno, ¿será que yo conviví durante toda mi vida con gente rara, que a mí me parecen más normales que tantos que se dicen ser normales que te caminan por la calle? Y a veces parte de esa gente rara, sí, puede deslumbrarte en un momento en el que vos no tenés ni idea que te vas a topar con alguien que después va a ser muy famoso, muy importante, muy reconocido, ¿no? Él también nos contó algo de eso. Exactamente, porque en el año 1976, Julia le preguntaba en la entrevista sobre qué momento le había cambiado un poco la mirada sobre algún actor que no lo tenía en vista, y ese momento fue un actor que después se terminó transformando en un actorazo. La obra era Equus. Y si les parece, lo dice Rottenberg, este actor fue el que lo sorprendió. Para mí una sorpresa, y será que era muy joven, tuvo que ver con descubrir por primera vez, cuando ya estaba en el escenario, a un actor que es, pero en aquel momento lo fue porque no lo conocía, Miguel Ángel Solá, en la primera versión de Equus en 1976, haciendo el papel junto a Duilio Marcio, dirigidos por Cecilio Madanes. Yo me acuerdo haber estado solo sentado en el Pullman en un ensayo y encontrarme que estaba, lo que se dice literalmente, boquiabierto, viendo esa actuación de un actor que no conocía, y digo, ¿quién es este? Y ese era Solá. Esa fue una de las cosas que me quedaron marcado. Me acuerdo donde estaba sentado, sorprendido, y volví a casa, yo vivía con mis padres, y le dije, hay un actor que no sé quién es, pero no saben lo que hace arriba del escenario. Esa sería una agradable sorpresa 40 años atrás. Y ahí escuchábamos con algo de importante música, claro, relacionada con Ecus, digo, lo que escuchábamos de melodía de fondo, es de una de las representaciones que se hizo de esta obra. Pero siguió hablando Rottenberg. Sí, de otro hecho que para mí es increíble. Creo que es, según mi criterio, lo más loco, lo más raro, siguiendo la definición de Rottenberg, que ha pasado en la historia del teatro. Y esto se va a estrenar el viernes 5 de diciembre en Mar del Plata. Pero el origen de este estreno fue hace muchos, muchos años. Escuchen. Formaggio. ¡Tu cabeche! Todavía no está, nona. Vaya a subir. Hace 35 años atrás, cuando Pepe Soriano cumplió 50 años, filmó bajo la dirección de Héctor Olivera la película La Nona. La Nona se había estrenado en 1977 en el Teatro de La Salle, protagonizada por Ulises Dumont. La lleva al cine Aria Cinematográfica, la empresa de Ayala y Olivera, para estrenarse, y cuando yo veo que la está haciendo Pepe Soriano, lo llamo y le propongo entonces hacerla con él en Mar del Plata como protagonista. Pepe, yo creo que un poco para sacarme de encima rápido, me contestó, cuando cumple 85 la hago, llámame. Y no tomó en cuenta que yo el día que cumplí 84 lo llamé y le dije, Pepe, te aviso que el año que viene cumplís 85 y que hace 34 me dijiste que te llame para estrenarla. Y Pepe dijo, ¿vos crees que yo cumplo mi palabra? Y yo dije, siempre. Bueno, llamame el día que cumple 85 y me pongo a ensayarla. Y Pepe en septiembre de este 2014, cuando cumplió 85, empezó a ensayar La Nona, y el próximo viernes, 5 de diciembre, abre la temporada marplatense en la Sala Bristol, encabezando esa obra de Tito Cosa, por fin ahora en teatro y en Mar del Plata. Y es una historia, es un cuentito tan sencillo como ese. Cuando el público les puede preguntar a ustedes como vehículo entre el artista y el oyente, cómo se generan los proyectos, uno a veces puede empezar a ponerle muchos espejitos de colores como para hacer creer que son grandes estudios de mercado. Y no, miren qué fácil es. Una llamada de teléfono y que una respuesta que nunca sabremos, tampoco lo sabe Pepe hoy, si la dijo porque la creía o la dijo como él y yo coincidimos, nada más que para patearme 35 años después. Es buenísimo. Increíble. Es hermosa la historia. Es hermosísima. Increíble. Y 4 de diciembre, perdón, 5, viernes 5 de diciembre, se va a estar estrenando en Mar del Plata y supongo que toda la gente va a estar allí para ver ese testimonio de la, por un lado, de la paciencia de Rottenberg de esperar 35 años y segundo, del cumplimiento de la palabra, ¿no? De Soriano, sí, que está estrenando eso. Y la verdad que ver a Pepe Soriano arriba del escenario haciendo La Nona de vuelta, digo, yo creo que solo por eso y sumado encima a esta historia se transforma en un hecho teatral maravilloso que esperemos que no solamente esté en Mar del Plata, sino que también después venga hacia Buenos Aires. Yo, ¿no?, hago votos por ello y es lo más... Lo hiciste delante de él. Sí, no, pero eso tiene que salir bárbaro y además yo creo, pero te lo digo en serio, yo en general... No soy de ir a Mar del Plata en el verano por la cantidad de gente que hay, pero te juro, y te lo digo en serio, que sería capaz de ir a Mar del Plata para ver esta obra. Maravilloso. Así nomás te lo digo. O sea, si la misma sensación la tiene otra gente, va a ser un exitazo. Vamos juntos, vamos. Nos sumamos ahí, vamos en el Camilo Móvil y nos vamos todos juntos a ver a Pepe Soriano. Bien, tenemos una última parte que tiene que ver con un poco la vocación, lo que pasó en estos 40 años de carrera, que es lo que está celebrando Carlos Rottenberg como empresario teatral, con la particularidad de un libro que va a estar desde mañana en la calle, realizado por Carlos Ulanowski y Hugo Paredero, y sobre el libro, sobre estos 40 años de carrera, también nos habló Rottenberg. Yo creo que la vocación y la pasión están intactas. O sea, en todo caso, a los 10 años de haber empezado, me preguntaba, cuánto tiempo más me iba a durar, cuándo me iba a aburrir, cuándo me iba a empezar a aparecer, a cargosear de alguna manera lo que estaba haciendo, justamente porque había empezado muy joven. Hoy que pasaron 40 años, diría que a ustedes mismos contestarles esta nota me sigue dando placer, y creo que se nota porque no me da trabajo, al contrario, me gusta contar de esto, me gusta hacer esto, y además por un detalle que no es menor, a esta altura estoy convencido que no sabría hacer otra cosa, tampoco me preparé ni me cultivé para otra cosa, hice esto desde muy chico, entonces hacer esto es como que lo llevo conmigo, no puedo estar acá en la oficina del teatro o acostado durmiendo, va conmigo. Y en ese sentido, entonces, lo que me parece que es la línea continuadora de eso, es las mismas ganas por estar convencido que en el caso del teatro es una actividad muy rica en muchos sentidos, es una actividad que no tengo dudas que le hace bien a la gente, es una actividad que ha estado presente, no en el circuito del teatro comercial solamente con el mero hecho de ver un espectáculo teatral, sino que ha marcado historias en un montón de hechos, y también espero que todo esto quede bien trasuntado en el libro que mañana Paidós, de la mano de Hugo Paredero y Carlos Ulanowski, presentarán en este acto con gente del ambiente, pero en definitiva para darle el puntapié a la largada del libro, porque por lo menos a mí, en este año 2014, las más de 30 veces que me entrevistaron, justamente fue para que volcarles mucho de esto, pero en gran cantidad, para que ellos hayan confeccionado el libro que a partir de mañana estará públicamente a la vista. Y el libro yo acabo de recibirlo en estas horas y de hecho lo estoy leyendo ahora, porque imagínense que una cosa es ir respondiendo y otra cosa es ver cómo tomaron todo eso, y además una de las cosas que voy a agradecer en el acto este que vamos a hacer tiene que ver con la cantidad de participaciones, de testimonios de gente de distinto palo, de distintos pensamientos, pero todos unidos en el conocimiento al tema del que estamos hablando o a la buena fe como personas sobre lo que para lo cual fueron entrevistados y que se han sumado al libro. O sea, no se han quedado ellos como autores solamente con mi cuentito, sino que le han agregado decenas de firmas importantes con nombres y apellidos que estuvieron en esa elaboración. Nosotros le queremos agradecer muy especialmente a Carlos Rotenberg el habernos recibido con la mejor disposición, como dijo él, para compartir parte de su historia, y para nosotros fue realmente muy, muy agradable la charla. Tenemos un mensajito, a ver. Te hablo de la ciudad de Mercedes, estoy escuchando tu programa, me encantan las palabras de Carlos Rotenberg, y si no existieran lo raro no existiría el arte, no existiría esa fantasía sobre la vida o esa realidad de la vida que a veces no podemos ver porque no queremos ver. Hasta luego, Miguel de Mercedes. Le agradecemos el mensaje a Miguel, y también en el facebook.com/muy bueno el programa, Roberto Garay Guerrero dice, hola amigos, estoy escuchándolos con la escritora en Guadalajara y también con Rotenberg. Graciela Escobar dice, como siempre prendía la radio de sobremesa tardía, como todos los domingos, hoy por primera vez me escribo para ver si ligo algún regalo, sobre todo me gustaría una entrada al teatro, el jueves 4 cumplo mis primeros 70 años. ¡Upa! Soy muy optimista, dice, como verán, y el sábado 6 me lo festeja. Bueno, maravilloso, no lo vamos a saludar de antemano, pero el domingo que viene le hacemos un saludo radial. Absolutamente, pero lo que estaba pensando es que entonces no tendrán que ser entradas para el sábado, tendrán que ser para el domingo, para el viernes, porque ese día supongo que tirará la casa por la ventana. Claro, bueno, sí, bueno, no sé si la casa, pero digo, sí, dice que va a estar festejando, y dice, pretendo que deberían ser para la semana próxima. Bueno, ahí dejo una cantidad de datos, todo organizado muy bien, Julia, ya lo organizaste la vida también a los oyentes, impresionante. Antes Julia Boulan, y tenemos una invitada en la mesa. A ver, en un ratito, ahora vamos a vender.